Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Llega todo el rock a Radio Nacional, en este caso, Valentina Concetti, como siempre. ¿Qué tenemos en este caso? ¿Quiénes son los que estamos escuchando? Bueno, lo que estamos escuchando es una banda que se llama Perro Diablo, El Perro Diablo. Y me pasó algo muy curioso, les hice una nota. A ver. Yo dije, esta banda será media satánica, porque no saben lo que me pasó, me quedó todo como una grabación dada vuelta. Oh, es terrible, ¿no? Me suena eso. Eso es como el... ¿Se acuerdan el disco de Yuya? Que sí. Decían que si lo ponías al revés escuchaba la voz del diablo. Sí. Tremendo, ¿eh? ¿A mí no se lo habían atribuido a los Beatles en algún momento? Sí. No, a los Rolling Stones, no me acuerdo. No sé. Ah, yo no me acuerdo a quién. El de Yuya te lo puedo confirmar. Sí, sí, decía, Satán, Satán, tú ganarás. ¿En serio? Sí, yo lo escuché al revés, sí. Nunca más escuché Yuya, yo era chico en ese momento. ¿Y estos chicos? Bueno, estos chicos son de La Plata, es la banda de rock que escuché este año. Tremendo, me da miedo escuchar. Sí, sí, Tomate es una recomendación tomatística. Mirá, qué medio endiablado también Tomate. Sí, bien endiablado siempre. Son de La Plata, tienen 4 discos y esto que estamos escuchando es el último, que se llama Cacería. Y está integrado por Mirá, Doma. Se sube el volumen solo, ¿eh? Digo, no está Mauro Torres, no hace nada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Te agarra el demonio cuando escuchás no, esta es banda. Tremendo, sí. Además es una banda que hoy la voy a ver en vivo. Pero he visto algunos videos y todo eso, y es una banda súper enérgica, realmente se liberan, es rock de verdad. Ellos me mandaron la gacetilla y dice, hablando de su último disco, dice, llega desde la supervivencia y el camino desandado. Este cuarto disco de Perro de Diablo es hijo del Raw Power, que es el tercer disco de los Stooges, donde estaba Iggy Pop, y el blues duro del estado del rock and roll y el instinto del corazón y la suciedad. Dice, si estuviésemos cómodos con el mundo, no tendríamos una banda de rock. Sí, claro. ¿No? Harían otra cosa. Entonces es... Harían música clásica como Taylor. Yo para meter lío entre los columnistas. ¿Qué nada más? Sí, para meter lío como entre los columnistas, nada más. Bueno, les cuento que en este disco fue invitada Andrea Álvarez a meter la percum en 3 temas. Suena bárbaro, es rockero de verdad. Esto sí que es rock, Julia, en serio. Y creo. Y estamos sorteando un par de entradas para hoy en el Roxy, que hay un festival que se llama Triángulo de las Bermudas. Van a estar tocando varias bandas, La Patrulla Espacial, que la estuve presentando acá, y El Perro Diablo cierra desde las 6 de la tarde en Niceto Vega 5542. Bueno, hablé finalmente después de ese accidente que tuve con el cantante. Le dije, che, te tengo que volver a hacer la nota. Salió endemoniada. Tremendo, y dijo, sí, me pasa siempre eso. Exacto, y nos cuenta más de la banda, del show de hoy, y vamos a escucharlo, dale. A ver, ¿se podrá escuchar? Y no sé. Mi nombre es Doma, soy el cantante del Perro Diablo. Estamos estrenando nuestro disco nuevo que se llama Cacería. Tuvo su edición física en este septiembre del 2014, editado por WiiWi Records, que es el mismo sello que edita a Los Natas, a Mimi Maura, a La Corazada Potenkin, a Fútbol y una serie de bandas más con las que nos sentimos compadres en el under que trajinamos. Este disco es nuestro cuarto disco. El anterior había sido El Espíritu, que se editó en 2012. En el 2009 habíamos editado Orgía Políticamente Correcta y en el 2007 La Bomba Sucia. Vamos a estar tocando este domingo, es decir hoy, en el Roxy de Niceto Vega, junto a La Patrulla Espacial, La Pelea de Gallos, a La Cosa Mostra y Error Positivo, en el Festival del Triángulo de las Bermudas, el programa de Vorterix. Las entradas se van a poder conseguir en Puerta y nosotros vamos a estar cerrando el festival. Esperamos que se puedan dar una vuelta. Va a seguir siendo una presentación de nuestro disco nuevo Cacería, luego de la presentación oficial que tuvo lugar en el Zaguán Sur el 6 de septiembre pasado, junto a Bestia Bebé y Los Rusos Hijos de Puta, y la ficha estuvo muy bien, quedó gente afuera, y esta es una oportunidad nueva como para volver a vernos. Bueno, los esperamos, un saludo. No, no, tremendo. Te lo dije. No, Mauro Torres, lo estás haciendo vos, Torres, dejalo de hacer, por favor. En Valentina me dice, fuera del aire, me dice, ¿es en serio que me pasó eso con la voz que se grabó todo mal, eh? Sí, se los traigo el domingo que viene, se lo juro. No, y me acordé una cosa más. Antes Mauro Torres estaba ahí probando y tenía fuera del aire y le salió al aire la música cuando estábamos con la nota anterior, ¿viste? Sí, con Alfredo Martín. ¿No te pasó eso, Mauro Torres? Salió al aire y él tenía bajo todos los volúmenes y salió al aire igual. Es tremendo, ¿eh? Yo me asusté. Es impresionante. Pero ni sabía esto. Bueno, ¿saben dónde grabaron este disco? No, no quiero saber, no quiero saber. No, parece en que el infierno, ¿dónde lo Satanás van a grabar? Era lo menos que estaba. No, en estudio guión. Gran estudio, en 24 horas estuvieron tocando todo. Es obvio, con la ayuda, claro. Quedó grabado. Ellos grababan a doble velocidad y después el disco salía bien, claro, era impresionante. Exacto, no, pero es un discazo de verdad, ¿eh? El Perro Diablo de La Plata, bandón, que hace 8 años que está tocando. Hay que ir a verlos porque es un show de verdad muy enérgico, liberador, ponen todo. Es rock en serio. Famoso show endiablado, entonces. ¿Quieren escuchar un poquito más? Bueno. El tema se llama La Guerra Psicológica. Gracias, Valen. Nada. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Y agregamos al maestro Mauro Torres, que está en los controles, el señor Martín Dobrujín también, Laura Yusani Constenla y la compañía de Tomate, que están diablados hoy, ¿eh? Por eso es rojo. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.